debiendo recoger el espíritu carnavalesco. La rotulación de la fecha del carnaval no se hará constar, ya que ésta se realizará en imprenta. El jurado valorará especialmente los motivos que tengan relación directa con el carnaval propio de Ubrique. Los carteles originales se realizarán en sentido vertical, con las medidas 50 por 70 centímetros incluidos los márgenes. Cada concursante podrá presentar un solo trabajo. La obra deberá ser a todo color e inédita. Los originales se presentarán sin firma bajo lema, en sobre cerrado y en el que se incluirán nombre, apellidos, dirección y teléfono del autor. Se establece la modalidad de participación en el concurso adulta, de 16 años en adelante. Y ya en el apartado de deportes, en el día de hoy el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique ha organizado una jornada de deporte adaptado en el Complejo Deportivo Municipal, un proyecto encuadrado dentro del Plan de Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz. En la actividad han participado diferentes colectivos de la localidad que trabajan con grupos de discapacitados, como el Centro Ocupacional El Curtido, Discubric y alumnos de los diferentes centros de enseñanza. La jornada ha contado con actividades para discapacitados físicos, visuales y psíquicos, como juegos de cooperación, ajedrez para ciegos, fútbol para ciegos, baloncesto en silla de ruedas, pádel adaptado y deportes de precisión. Por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva Senior lograba ayer una importante victoria por 7-4 ante el Cádiz 1812, que le permite encaramarse en la séptima posición de la tabla clasificatoria con 24 puntos, a uno de los puestos de ascenso a Primera Provincial y a 4 de la segunda posición. Paquito en 3 ocasiones, Ángel Román en 2, Joaquín Miguel Domínguez fueron los autores de los goles ubriqueños. Con esto último ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.